La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Mira, yo te voy a decir algo. El programa que teníamos preparado hoy al mediodía ya era un programón. Tenés a Osvaldo Bayer hablando sobre qué hay que hacer con los sitios de memoria a propósito de la polémica por los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, opinando acerca de cómo son los, contando cómo son los sitios de memoria del Holocausto en Europa, el que vive mitad de tiempo en Alemania, mitad de tiempo en Argentina. Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, hablando ayer en La Retaguardia, queremos que escuches un pedacito porque lo que el tipo denuncia es muy grave, y es que en el Instituto Espacio para la Memoria, que teóricamente se va a disolver a fin de abril, si se aprueba la ley que pasó por la que ya entró en la legislatura, hay una, en lugar de conservar las fuentes de trabajo de todos los trabajadores, hay una lista negra que si vos no sos kirchnerista no vas a trabajar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo dice Pérez Esquivel, lo vamos a escuchar en un ratito. Este era el programa que teníamos al mediodía. Y con eso, más alguna cosa más importante que tenemos preparada, digamos, teníamos un programón para ofrecerte. Pero hace algunas horas tomamos conocimiento de que la Cámara de Apelaciones, la Cámara Correccional Criminal número 2, tomó una velocísima resolución acerca de una presentación que había hecho un ex sobreviviente de la ESMA, Carlos Lorquipaniche, para que no se hicieran las reformas que el Gobierno Nacional tiene proyectados en el Casino de Oficiales. Y en 48 horas la sala dijo, tiene razón este señor, el Casino de Oficiales no se toca porque es prueba judicial, te vas a enterar en un ratito nada más, en realidad te estás enterando ahora si no lo sabías desde antes. Y la verdad es que, es una gran propuesta la que tenemos hoy de aquí hasta las 22, si nos estás escuchando en vivo, a través de AM690 y a través de La Retaguardia. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá con esta noticia fresquita, hace meses que venimos hablando de esta situación y la justicia ha tomado ahora una determinación que habrá que ver por qué carriles sigue. Uh-huh. Lo vamos a charlar en un ratito. La tengo por allí también, creo, a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, acá con estas novedades... Sí. Sorprendida, te diré, ¿eh? Sorprendida, en cierta manera, entendiendo que han tenido una lectura inteligente la Cámara, y bueno, eso es un buen augurio, ¿no? Las medidas judiciales hoy, en este momento, están siendo adecuadas. Uh-huh. Además de la presentación de Carlos Lorquipaniche, está, bueno, el IEM ha presentado, y algunas personalidades han presentado diferentes recursos de amparo para frenar esta misma medida y además para frenar lo que aparece como la próxima disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que por si no estás enterado y nos estás escuchando ahora, sabemos que mucha gente nos va a escuchar hoy porque está anunciado que Osvaldo Bayer va a pasar por este programa. El Instituto Espacio para la Memoria es un ente que funciona con presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, pero que es autárquico y autónomo, que tiene a los organismos de derechos, algunos organismos de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el SERPAG, Hermanos, Madres Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que funciona en un cuerpo colectivo con cargos ad honorem, como ha contado Pérez Esquivel ayer en La Retaguardia, y que tienen la administración, o tenían hasta ahora la administración, de los centros de memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por una resolución, por un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, esto, el IEM se diluye, se disuelve, o eso es lo que está proyectado que suceda, y los centros de memoria pasan de la ciudad a la órbita de Nación, lo que genera un montón de cuestiones que se han contado en este último tiempo, en este programa y en esta radio en general, que tienen que ver con que, digamos, pasan del control de un grupo de organismos de derechos humanos a un gobierno, que hoy nos puede caer simpático más o menos, pero mañana puede ser otro, lo que genera seguramente algún temor de que esta situación se pueda revertir, esta situación de memoria, verdad y justicia que tenemos por aquí se pueda llegar a revertir. Así que bueno, están todas estas noticias y estamos hablando demasiado con todo lo que tenemos. Avancemos. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles. Digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ves uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban. Y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores, que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas tengo tú. Yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Tengo aquí una cédula de notificación que dice, entre otras cosas, por lo demás, entendemos que asiste razón al recurrente, que es Carlos Lorquipanitze, en cuanto a que el proyecto presentado podría alterar los medios de prueba, es que aún extremando los recaudos para evitar ello, resulta cierto que la mínima modificación a las condiciones preexistentes en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada puede conducir a frustrar la realización de diligencias tendientes a reconocer, incluso a través de los sentidos, el posible lugar donde las víctimas permanecieron ilegalmente, entre otras cosas. Por lo expuesto, este tribunal resuelve revocar la decisión en todo cuanto decide fuera materia de recursos, se refiere a una resolución que había tenido el juez Torres, que es quien entiende en la causa, en la mega causa ESMA. Decíamos que quien presentó este recurso es Carlos Lorquipanitze, entiendo que porque lo tenía que presentar una persona, pero en nombre del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y lo tenemos en línea. Sueco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, gracias también por la aclaración, porque la verdad a mí me da un poco de vergüenza y cosa esta de que me nombre a mí como que el tribunal me está respondiendo. Bueno, en realidad nos está respondiendo, sí, a todos los que hemos luchado para que esta cuestión de la banalización de la memoria en la ESMA retroceda. Le hemos dado realmente un golpe

O sea, es la central, es la más importante, porque atiende, digamos, los factores de poder que actúan en esta circunstancia, que es la causa, el juicio de la causa ESMA, que son el juez Torres y el Tribunal Oral Federal número 5, que es el que está llevando adelante el juicio. Entonces, respecto de estos ámbitos, la Cámara de Apelaciones lo que le dijo, señores, ahí no pueden tocar nada. Eso tiene que quedar tal cual como está, porque es prueba, es el, ¿cómo se dice? El lugar del delito, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ¿qué es lo que van a intentar hacer a futuro? Bueno, lo único que pueden hacer es ir a otro juzgado que le toque de turno, digamos, hacer una presentación, y le va a tocar cualquiera, no el interviniente, y decir, bueno, queremos hacer esto, digamos, tratando de conseguir la aprobación de algún juez, y se van a encontrar con que hay un antecedente, que es esto, lo de la el fallo de Cámara, digamos. Entonces, le veo poca perspectiva desde lo jurídico, pero yo me tengo que remitir a un antecedente y bueno, marcarlo, y te voy a pedir un segundo nada más. Dale. Resulta que acá se engolosinaron con el juez Torres, que es el titular del juzgado número 12, que es el que entiende en primera instancia, o sea, es el juez federal que entiende la causa ESMA en primera instancia. Y a partir de un hecho realmente poco fortuito, que fue que en su momento le pidieron permiso al juez Torres para derribar 4 edificios que habían dentro del predio de la ESMA. ¿Bien? Y el juez Torres accedió a eso. ¿Bien? Sí. Entonces tiraron abajo 4 edificios dentro de lo que es el espacio para la memoria y construyeron lo que ahora piensan inaugurar como el Museo de las Malvinas, que no tiene absolutamente nada que hacer el tema de las Malvinas con respecto a la ESMA, digamos. Es como que, claro, recién hablábamos de Auschwitz, digamos, adentro de Auschwitz se haga el museo de la batalla de Stalingrado, digamos. Claro, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sí. ¿Bien? Bueno, entonces se engolosinaron con que Torres le iba a decir que sí, cosa que efectivamente hizo, les dio permiso, les dijo, mientras no claven clavos en las paredes, pueden instalar lo que quieran. Y eso fue lo que nosotros apelamos, y eso es lo que nos dieron la razón de que no se puede hacer. No solamente no clavar clavos en la pared, sino que no poner ninguna historia ahí adentro. Carlos, estamos charlando con Carlos Lorquipanice, el sueco Lorquipanice, integrante de la Asociación Detenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA, a propósito del fallo de hoy de la Cámara de Apelaciones, que dice que el casino de oficiales no se toca. Pienso, digamos, por un carril va la ESMA, pero por otro carril va lo que está sucediendo con el Instituto Espacio para la Memoria, que, digamos, parece difícil de cruzar esa historia. Ya el Senado dio media sanción ayer a la tarde al proyecto de traspaso de todos los centros de memoria de la Ciudad de la Nación. Ya hay un proyecto presentado a la legislatura para disolver el IEM desde el 30 de abril. Entonces uno se pregunta, la ESMA está frenada en la justicia, pero Virrey Ceballos, Olimpo, Orleti, todos esos lugares que están bajo la órbita del IEM, sí quedan a disposición de Nación. Sí, no, lógicamente. O sea, esta no es una batalla que termina en o sea, no es un combate que termina en esta victoria, podemos decir, ¿no? Hemos tenido un paso muy importante, pero que a la vez es significativo y esclarecedor respecto del resto de las situaciones, ¿no? O sea, porque hemos logrado instalar un debate, digamos, no solamente en el ámbito judicial, sino que también en la sociedad, que empieza a entender esto como un problema, digamos, empieza a entender y a tomar participación, porque digamos que una buena parte de la población ya se sentía tranquila, digamos, respecto de esto. Pero cuando surgen todas estas maniobras por atrás de apropiarse de lugares y terrenos, por sobre todas las cosas, y apropiarse, y lo más importante de todo, tratar de apropiarse de la memoria para darle un significado diferente al que tiene que tener, empieza a ser un tema de discusión y debate en la sociedad que, bueno, ahora ya ve una luz de alarma con respecto a esto. Entonces, por supuesto que el tema de los otros centros clandestinos de detención del ámbito de la capital federal, que pretenden ser transferidos a la ciudad de Buenos Aires, o sea, este acuerdo Macri-Nación, digamos, va a encontrar, por lo menos, de aquellos que estamos mínimamente al tanto de la situación, una férrea resistencia, tal como la hemos planteado en esto del casino de oficiales. Y esta lucha que, convengamos, hemos empezado algunos poquitos, digamos que somos aquellos los entendidos, por así ponerle, en la cosa, digamos, pero que rápidamente se difundió a muchísimos otros sectores que han apoyado la lucha, bueno, encontraron este freno, o sea, han encontrado este obstáculo insalvable hasta este momento. Uh-huh. Así que esto, como todo, compañeros, lamentablemente hay que lucharlo, porque si vamos a esperar de que esta gente diga, uy, no, esto en realidad no se puede hacer, no, ese tipo de escrúpulos no tienen. Uh-huh. Y entonces lo van a seguir intentando. Y lamentablemente, como hemos visto respecto del trabajo que ha desarrollado el Instituto Espacio para la Memoria durante tantísimos años, bueno, se lo pasan por el traste, no les importa nada, ¿eh? Entonces agarran y deshacen todo lo hecho, todo lo elaborado, todo lo estudiado, todo lo escrito, todo lo estudiado, todo, absolutamente todo, en función de un proyecto de carácter egocéntrico, en definitiva, porque de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Sueco, gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un abrazo a vos y bueno, nos estamos al habla. Felicitaciones por el nieto. Bueno, sí, es un día maravilloso. Un paro general absolutamente exitoso. Esta resolución de la Cámara de Apelaciones y mi hijo llamándome desde Suecia diciéndome que en 8 días voy a ser abuelo. Más no puedo pedir. Un abrazo. Gracias. Felicitaciones. Carlos Lorqui Paniche, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA. Nada, qué bueno, porque en general en Oral y Público, obviamente que lo que escuchamos, más allá de que a veces las alegrías tengan que ver con las sentencias, digamos, condenatorias en los juicios, y en general son alegrías mezcladas con un montón de otras sensaciones. Hoy uno lo escucha al sueco y la digamos, un día de felicidad, dijo recién, y marcó 3 cosas importantes en su vida, sin duda que para los sobrevivientes de la ESMA lo que ocurre y lo que ocurra, lo que vaya a ocurrir, lo que pueda ocurrir en ese lugar, es parte de su vida misma. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. No creo que nadie me pueda decir que soy carnero, porque como no vino Braulio Domínguez, nuestro operador técnico, porque no pudo viajar, yo estoy operando además de haciendo este aire. Esas, ¿no?, son las cosas que hace la patronal. Bueno, eso, no pudo llegar Braulio hasta la radio, así que estamos aquí intentando suplantarlo seguramente peor de lo que... De lo que debería ser si él estuviera aquí, ¿no? Así que sepan disculpar algunas cosas. ¿Lo escuchamos a Bayer, a Osvaldo Bayer? Dale. Charlamos con él hace algunas horas nada más. Recorrimos unos cuantos temas, pero también el eje central de la charla tiene que ver con esto de los sitios de memoria. A ver. Bien, te venimos contando, por supuesto, esto va a ser central en nuestro programa de hoy, lo está haciendo, la situación de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires y en particular lo que implica también esto para el Instituto Espacio para la Memoria y la autonomía de los organismos de derechos humanos que se quedarían sin esta herramienta para preservar la memoria sobre lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Se han presentado diferentes causas judiciales, tanto por parte de las asociaciones de detenidos desaparecidos como por parte de también los organismos que están en el Instituto Espacio para la Memoria, y alguno de ellos es un recurso de amparo que tiene, entre otros, la firma de una distinguida personalidad a quien vamos a darle la bienvenida y le vamos a agradecer que esté con nosotros ahora, que es Osvaldo Bayer. Osvaldo, gracias por atendernos, un placer para nosotros estar contigo. ¿Cómo va? Muy bien, todo muy bien, yo les agradezco el llamado, sí. Osvaldo, ¿cuál es tu opinión a propósito de la situación de los sitios de memoria de la ciudad y del Instituto Espacio para la Memoria? Bueno, mire, es decir, lo que se ha hecho, ese convenio realmente vergonzoso, no puedo calificarlo de otra manera. Es decir, ¿cómo puede ser eso sin preguntar realmente a los que han participado tanto en derechos humanos, a los que han cuidado en todo lo posible los derechos humanos? ¿Cómo es posible esto, que se dé, por ejemplo, de todo esto al señor Macri, que realmente se lo pasó en Miami cuando aquí había desaparecido, si jamás hizo nada por nada en ese sentido, por los derechos humanos? No se ha pensado en eso. ¿Cómo puede ser? Tiene que estar en manos de gente que trabajó en los derechos humanos en los momentos de más peligro, los que lucharon por la vida, contra la muerte, contra la desaparición. Realmente es indignante y no puedo comprender cómo la nación ha hecho una cosa así. No lo puedo comprender. No le encontrás ninguna explicación. Aquí hemos escuchado de todo tipo de explicaciones, desde intento de apropiarse de la lucha de los derechos humanos, de partidizarla. ¿No le encontrás ninguna explicación? Absoluta ninguna explicación. Posiblemente lo hagan por razones económicas, tal vez, pero nada más. Pero, es decir, realmente hay que sobreponer los derechos humanos, los valores de los derechos humanos, en manos de quienes lucharon por los derechos humanos, y no pensar en el dinero. Uh-huh. Osvaldo, vos sabés que yo contaba que hace un par de semanas hicimos una, que no es la primera, pero una visita a la ex ESMA guiada por los sobrevivientes, y yo contaba que a mí me resultó fuerte algo que ya me había sucedido otras veces, que es ver en los jardines de la ESMA, entre edificio y edificio, algunas gigantografías de agradecimiento a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, porque me parecía que era un lugar que como que tenía que estar exento de cuestiones partidarias, y en todo caso que sea un lugar de toda la sociedad. ¿A vos te molestan este tipo de cosas o te parece que está bien por lo que hicieron los Kirchner en estos últimos 10 años? No, a mí no me parece correcto. Eso tiene que dedicarse a la memoria de nuestros héroes civiles, de los que dieron su vida, de los que lucharon por sus derechos, por los derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de todas las organizaciones, de los hijos, de todas las organizaciones que realmente lucharon por los derechos humanos, por los detenidos, por los presos, pero no hacer política con eso. Osvaldo, yo entiendo que los espacios de memoria son sitios que corresponden, digo, que son propiedad de alguna manera de toda la sociedad argentina. Ahora, hay algo que siento cuando escucho a los sobrevivientes hablar de lo que sienten con respecto a lo que puede pasar en ese lugar, y que me hace pensar que hay una especie como de derecho de ellos por encima del nuestro, porque yo lo que siento es que si un sobreviviente solo se opone a un proyecto, debería pararse. ¿Qué sensación te provoca esto? No, sinceramente, vuelvo a decir, tiene que pertenecer a la historia, tiene que pertenecer realmente, a todos nosotros, a todo el pueblo, abrirlo, por supuesto, pero tiene que ser realmente dirigido por gente que estuvo en la lucha constante, en los que tienen el sentimiento humano, absolutamente humano, de defender la vida. Eso tenemos que cuidar muchísimo en eso, y no pasar a autoridades que ni siquiera han tenido un reflejo de lo que son los derechos humanos. Es decir, tienen que participar allí en una especie de directorio los diversos organismos de derechos humanos, nada más. Uh-huh. Uno imagina que en tu estar, un poco acá, un poco en Alemania, habrás tenido ocasión de visitar alguno de los centros de memoria del Holocausto allí en Europa. ¿Cómo los viste? ¿Qué diferencia hay entre lo que ocurre acá o lo que se quiere hacer ahora en la ESMA? Bueno, existe el absoluto respeto por eso, y realmente tienen directorios que pertenecen a los derechos humanos, gente que ha luchado toda su vida por los derechos humanos y que no piensa en beneficios personales en absoluto. Es decir, realmente esos museos, esos lugares de visita, son especies de templos, pero templos de la humanidad, templos para ir a recordar a los que realmente se sacrificaron por el bien de todos. Sinceramente, ese ambiente tiene que reinar siempre en nuestros derechos humanos, como ha reinado hasta ahora en muchos de ellos que pertenecen justamente a organizaciones que han actuado durante toda su vida defendiendo la vida. Uh-huh. Osvaldo, agradeciéndote este contacto con Oral y Público, no es la primera vez que charlas con nosotros, así que te lo agradecemos doblemente. Quiero aprovechar para por un instante cambiarte de tema. Estamos en un día de paro nacional y la verdad que un tipo que nos ha mostrado tanto la historia del movimiento obrero, nos interesaría conocer tu opinión acerca de este paro nacional y lo que implica para la clase obrera. Bien, yo sinceramente no estoy de acuerdo con un paro nacional. Yo estoy de acuerdo con la discusión, yo estoy de acuerdo con la publicidad de las injusticias por los derechos de los obreros. Pero parar una ciudad, parar realmente, o una nación, es decir, en medio del trabajo realmente por problemas que realmente pueden discutirse en las mesas. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, se hagan difusión de todas las injusticias sociales que puedan reinar. Pero de ahí al paro, donde sufre mucha gente que no tiene nada que ver con eso, es un asunto muy difícil. Un paro tiene que ser en oportunidades extremas de injusticias, o de, por ejemplo, de despidos, o de prisión de dirigentes obreros que han hecho todo por el trabajo. Así que no estoy de acuerdo con este paro. Y en todo caso, sumando a esto, vos has tomado la causa de los petroleros de Las Heras, que están condenados allí por el crimen del policía Sayago. Quizás en todo caso, por esa consigna hubiera sido interesante que el paro sucediera. Claro, si fuera esa la única consigna, por supuesto que estábamos todos dispuestos, no solamente al paro en nuestras actividades, sino también a marchar hacia la Plaza de Mayo. Yo los he nombrado a esos pobres trabajadores petroleros condenados a prisión perpetua por la justicia argentina. He dicho que son exactamente nuestro Sacco y Vanzetti, de la justicia norteamericana, uh-huh, que fueron fusilados, ejecutados por la justicia norteamericana, y después, 60 años después, la justicia reconoció que eran absolutamente inocentes. Bueno, de lo mismo va a ocurrir con la Argentina, con estos trabajadores sacrificados. Y yo, bueno, voy a seguir la lucha por la libertad de ellos. Uh-huh. Osvaldo, mil gracias, ya no por este contacto, sino por la referencia que implica tu figura para muchos de nosotros. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, esta es la charla que manteníamos con el maestro Osvaldo Bayer, con algunas declaraciones que resultaron polémicas para muchos. Hoy adelantamos durante la tarde la opinión de Bayer sobre el paro nacional, y a través de las redes sociales se armó una polémica bastante fuerte al respecto. Y también ha dejado su opinión a propósito de la cuestión de los sitios de memoria. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Las denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así a los inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yonto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Por allí Diego Adur dice, no, se nota que no está Braulio porque está saliendo todo perfecto. No puede ser tan malo. Qué mala onda. No puede ser tan malo. Qué mala onda. Tevele, no hay nada más lindo que la familia unita. A ver, ¿por qué? Estamos los cuatro Orali Público en línea. Hacía bastante tiempo que no pasaba esto. Víctor Basterra, Silvina Manguía, Fernando Tevele y quien les habla. No se puede creer. ¿Cuánto hacía que no pasaba esto? Hacía bastante tiempo que por diferentes razones no podíamos compartir el aire de Oral y Público, las cuatro personas que hacemos aire. Ahí está Silvina y lo recibimos ahora al hombre del estudio, digamos, más conocido ahora como el hombre del estudio de La Retaguardia, que es el señor Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Me alegro muchísimo de poder reencontrarnos los cuatro. Bueno, está muy bien, muy falta bien. Falta el quinto para ser los jinetes del apocalipsis perfecto. ¿Qué es? ¿Estamos en apocalipsis? Che, Basterra, no sé si ya estás al tanto, hoy fue un día medio especial porque mucha gente no laburó, si estás al tanto de la cuestión del fallo de la Cámara sobre el Casino de Oficiales. No se toca el Casino de Oficiales. Tenía una referencia porque estuve hablando con algún compañero o compañera y me había comentado que estaba en camino algún tipo de resolución y aparentaba haber una expectativa satisfactoria. Y evidentemente se dio, lógicamente después vienen otras instancias, o sea que estaremos atentos a eso. Me parece bien que haya sido dada esa lectura, dada esa mirada, y bueno, esperemos que reaccione, o sea que recapaciten con esta historia. Sí, seguramente continúa, lo charlamos con Lorky Panizza recién, continúa la batalla en la justicia, esto no va a quedar ahí. Por otro lado, están sucediendo cosas que tienen que ver con el Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? La media sanción ayer en el Senado, y por otro lado, el ingreso a la legislatura de un proyecto que dice que el 30 de abril el IEM no existe más. Y es una, digamos, es una intención, una clara intención justamente de desactivar que la ciudad de Buenos Aires carezca de ese instrumento independiente que ha significado el bien ordenado y respetuoso de la pluralidad, uh-huh. Cosa que las visiones hegemónicas de ya que se imponen otra lectura y otra decisión. Uh-huh. Bueno, seguiremos sosteniendo como podamos esa búsqueda de identidad de independencia, porque este es un problema que no se entiende mal, se analiza mal, torpemente, muy torpemente, de que no es a los garrotazos como se resuelven las cosas. Entre gallos y medianoche y después con la política del hecho consumado, que es como se viene desarrollando esta especie de eliminación de justamente de una herramienta independiente que es lo que ha sostenido a lo largo del tiempo a todos los organismos de derechos humanos, uh-huh. Que algunos por distintos motivos, por inexperiencia en la lectura política o por prebendas que han recibido y que hacía mucho que no tenían y que estaban muy mal en una época y que han priorizado eso en detrimento de justamente de esa independencia. Yo remarco lo de independencia porque es lo que ha sostenido el movimiento de derechos humanos. Y bueno, esto ya seguiremos peleando, vamos a ver qué hacemos ahora en, en esta próxima etapa, ¿no? Uh-huh. Te cambio de tema, pero no mucho, porque todo lo que charlamos con vos en Oral y Público tiene que ver con la lucha de los derechos humanos. Volvemos a la ESMA, pero por otras cuestiones. Hace algunos meses, el año pasado en realidad, nos contaste quién era Mario Churrasco Sandoval, porque el tipo había sido apresado en Francia, donde llevaba una vida normal, por decirlo de algún modo. Va, por decirlo como es, llevaba una vida normal. Pero lo apresaron y allí vos nos hiciste una pintura de quién era Churrasco Sandoval. Ayer hubo una movida aquí en Buenos Aires ante la Embajada de Francia, porque en Francia estaba declarando Sandoval, porque se está tramitando su extradición a la Argentina. Y él dice que no es él. O sea, a ver, él dice que no es esa persona a la que se está acusando de haber sido torturado en la ESMA. Y dice que es una persecución política. No sé si sabías, si estabas al tanto de esta declaración suya. Un poco me causa gracia, porque este es el argumento que los tipos que cruzaron las fronteras y se pusieron en una especie de posicionamiento de cierta importancia. Él, no olvidemos, era asesor o un tipo de asesoramiento que realizaba al presidente Sarkozy. Me hace acordar a Cavallo, que había sido el director nacional del registro vehicular, sí, de México. En algún momento se descubre que son los tipos. Y yo vi una foto de Churrasco relativamente nueva, y es el mismo Churrasco que yo vi, un tipo atildado, no demasiado alto. El tipo venía desde las Tresas, venía, no era un improvisado. Son esos tipos que han trabajado, seguramente trabajaría para una agencia de de inteligencia importante, llámese CIA o cualquier otra. Es así. Bueno, lo que él dice es: soy objeto de una casa al hombre cuyo verdadero móvil ignoro, pero además lo que hizo fue contar o reivindicar sus contactos con los grupos armados colombianos, como la FARC, por ejemplo, y la intervención que habría tenido, según él, con mandato de la Cancillería francesa, en las discusiones que tuvieron como consecuencia la liberación de Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada por la FARC. Nada, evidentemente un tipo ligado a los servicios internacionales, ¿no? Por eso digo. Entonces, sí, no. Hay muchos tipos que están dando vueltas así, ¿eh? No nos sorprendamos, que incluso en los lugares más insólitos, muy cercanos a los nuestros, aparezcan en un proceso de investigación sus nombres ligados a distintos servicios de inteligencia. Esto es así. La extradición que se está tramitando de Churrasco Sandoval tiene que ver con un solo caso, que es la desaparición de Hernán Abriata, y que desapareció el 20 de octubre de 1976 cuando tenía 25 años, tras permanecer detenido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Bueno, vamos a seguirlo, el tema de Abriata y el tema, por supuesto, de Sandoval, a quien esperamos aquí para que sea tratado como corresponde por la justicia argentina. Sí, lo que me llama la atención, sí, perdona, Fernando, sí, es que ¿qué hacía en el año 80 yendo habitualmente a la ESMA? Claro, porque vos nos contaste que, obviamente lo viste, vos entraste a la ESMA en el 79, sí, lo viste en tu época de secuestrado allí, y este caso es del 76, no era habitual, ¿no?, que estuvieran tanto tiempo. No, en estos tipos sí, porque eran esos personajes pertenecía a la Policía Federal, o era un cuadro de inteligencia de la Policía Federal, que tenían una larguísima experiencia en torturadores, ¿eh? Eran tipos de operaciones y tortura, eran tipos como colores, tipos así que tenían ciertas sutilezas, y era muy habitual tenerlos así. Hay otros que yo los tengo en la mira, después en algún momento lo vamos a charlar. Que tenés en la mira, que no están hoy ante la justicia. Que no están ante la justicia hoy. Sí. Pero ya van a estar. Ya van a estar. Y no es gente que está en el exterior. Probablemente. probablemente. Bueno, ayer escuchábamos en el programa que estamos haciendo de la Red Nacional de Medios Alternativos todas las mañanas, Enredando las Mañanas, escuchábamos justamente tu pintura de Churrasco Sandoval, y también escuchábamos, pero yo te preguntaba en aquella ocasión si había, como uno conoce cazadores de nazis, digamos, organizaciones que se dedican a perseguir a los nazis por el mundo, aún hoy, si había alguna organización, y vos nos contabas esto de que, bueno, que están todos como alerta, que no hay una organización, pero que están todos como que la razón de su vida es buscarlos, y en la donde vayan los iremos a buscar, a hacerlo realidad, ¿no? Y un poco uno responde, no, ojo, no es consignista, pero responde un poco una consigna, esa vieja consigna, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, que no pasa por una organización estructurada, ni digamos con estamentos perfectamente determinados, sino hay una voluntad y una especie de alerta permanente, a ver, que estos tipos las tienen que pagar, porque no es solamente un caso o dos casos, esto ha sido una masacre gigantesca que ha sucedido en la Argentina, pero además no solamente durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica, como dicen las madres, sino también anteriormente, estos tipos venían de antes, eran muy jóvenes y estaban ya entrenados perfectamente para la violencia institucional, ¿no? Porque ellos eran, tomemos en cuenta la Policía Federal. Entonces hay que estar ahí, mirando atentamente. Víctor, te dejamos descansar, si te parece. Bueno. Falta poquito para el cierre, pero lo hacemos entre los tres aquí, te cubrimos la espalda. Bueno, mándenle un beso grande a Silvina. Salúdense, están escuchando. No, no la tengo. No la engancho. Yo sí, yo te escuché atentamente. Hola, Silvi. Digo, uno, Víctor, siempre buscando justicia. Bueno, te mando un beso grande a vos. A vos también. Bueno. No bajes los brazos, compañero. No, estoy pinchado físicamente. Pero bueno. Tranquilo. Bueno, cuídese, querido. Bueno, un abrazo. Que lo queremos, un además de todo. A todos. Chau, chau. Que estén bien. Chau. Víctor Basterra, nada, qué decirle, ¿no? Ya no podemos decir más nada de él. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, la nota, la entrevista que hicimos ayer en la retaguardia a Pérez Esquivel me parece que nos va a quedar afuera por una cuestión de tiempo. De todas maneras, sabés que va a ir a parar a la página de la retaguardia, donde vamos a tener que actualizar, porque en realidad tenés un informe que hicimos gracias al aporte de Luis Sangió, que estuvo en el lugar, allí en Comodoro Py, donde la Cámara de Apelaciones tomó la declaración de Carlos Lorqui Paniche, que terminó con el fallo de hoy, que implica, por si recién llegas, el fallo de la Cámara de Apelaciones, que el casino de oficiales no se toca, el casino de oficiales de la ESMA no se toca porque es prueba judicial. Eso es lo que ha dicho la justicia. Así que es una gran noticia para quienes pensamos que ese lugar efectivamente, lo que sucede allí tiene que estar consensuado entre sobrevivientes, organismos de derechos humanos y también los gobiernos, en todo caso, pero consenso, muchachos, que es lo que no ha habido en estos últimos meses, en los que la cosa parece resolverse para el lado de a ver quién es el más fuerte, ¿no? La verdad que no seguramente no vamos a poder darle el tiempo necesario. En todo caso, podemos incluso ya quedar para la semana que viene, volver a charlar con ella. Teníamos pautada una entrevista con Mirta Torres, que nos está escuchando, que está en línea, que es integrante, que es sobreviviente de la masacre de Palomitas allí en Salta, y que nos va a contar lo que podamos de aquí a las 22 sobre el juicio que se está llevando adelante en Salta, pero toda esta cuestión de la ESMA y el fallo que salió hoy, que impide que se hagan las reformas en el casino oficiales, nos cambió el programa, Mirta. Así que en principio te pedimos disculpas y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Silvina Manguía aquí. ¿Cómo estás? Sí, bien, en cuanto a anímicamente, acá estamos acompañando la lucha de los docentes que están en la plaza, acamparon, hay muchas carpas, sobre todo de los pueblos del interior, y hay dos compañeros que están haciendo huelga de hambre. Después, en línea privada, te voy a dar un correo de una de las docentes para que después tengan entrevistas con ella personalmente. ¿Cómo no? Nos interesa cubrir eso. No estábamos enterados de que los docentes, que había docentes que están en huelga de hambre allí en la Catedral Salteña, frente a la plaza. Son principal. Dos compañeras del pueblo de Aguaray, que viene al interior de la zona norte, de la zona más caliente, digamos, de la zona tropical. Pero bueno, están acá, es todo, prácticamente todos los departamentos de la provincia de Salta están acá. Y estas dos compañeras hicieron ya ayer, todo el día, siguen hoy, van a resolver a ver qué cómo sigue todo esto en una asamblea en un centro vecino en un barrio el día sábado. Disculpa. No, completame, por favor, porque nos interesa. Bueno, es eso. Por supuesto, el gobierno de la provincia no ha dado ninguna respuesta. Es ajeno a todo esto. En realidad, se un poco están tratando de minimizar, digamos, el conflicto. Esto ya está trasladado a toda la provincia. Falta que trascienda a la nación, porque así como vos, me imagino que la mayoría del resto de compatriotas de nuestro país tan extenso, no debe saber nada. Mira, nos comprometemos a retomar el tema en el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quedan 4 minutos de oral y público. Ya quedamos para la semana que viene para profundizar sobre el juicio allí en Salta, pero contanos en 4 minutos lo que puedas sobre el juicio, qué se trata allí y por qué el juicio de lesa humanidad, ¿no? Bueno, con relación al juicio, están en este momento, en plena etapa de testimonios y demás con relación a los casos del departamento de Metán, que es que son los expresos de la localidad del departamento de Metán, que es el interior de la zona sur, es como yendo para la zona de Tucumán, ¿sí? En ese departamento hubieron muchos compañeros desaparecidos y es en esa parte que está en este momento. Y lo que pasa es que como la mayoría de los juicios han sido desdoblados, por ejemplo, creo que la vez pasada había hablado acerca de Palomita 1, 2 y 3, lo mismo de Dragones, la primera parte del gobernador desaparecido también tiene 3 partes. O sea, es bastante difícil, después de tantos, de 38 años de pelear para que haya justicia y de que, bueno, de que se reabran, que estos crímenes de lesa humanidad, si bien no prescriben, pero también la mentalidad todavía de la justicia falta, digamos, cambiar un montón como para que se encare esto con mayor profundidad, digamos, en el sentido de no hay investigación, solo que los sobrevivientes, los testimonios de los familiares de las víctimas mayormente, es con eso en que se basan todos los juicios. Así que es eso, y bueno, esperamos de que el juez, sobre todo, que es el que participó en todo el terrorismo de Estado, el juez Lona, en algún momento esté en el banquillo, ¿no? Esa es la cosa pendiente grande, uh-huh, que se espera en la provincia de Salta, ¿no? Claro. Bueno, como está sucediendo en Mendoza, que hay juicio para los jueces ahora y que además esta semana ha habido novedades porque se le ha ampliado los cargos, tal cual pedía la querella del doctor Salinas, y los jueces están ahora juzgados por carátulas jurídicas mucho más fuertes que lo anterior, que les va a significar seguramente más penas. Te prometemos que la semana que viene charlamos sobre el juicio más en extenso, porque no queremos hablar solo 5 minutos de lo que está pasando allí, ¿te parece? Claro, bueno, sí, es más, si en un momentito puedes tomar te dejamos en privada y te quedas con Euge pasándole la data necesaria. Bueno. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, no, un abrazo y estoy al entera disposición. Muy bien. Hemos charlado con Mirta Torres, que es sobreviviente de la masacre de Palomitas. Ya hubo juicio sobre la masacre de Palomitas. Te hemos contado la situación allí en Salta, en los juicios anteriores. Salta es una provincia muy compleja en lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos y con los juicios de lesa humanidad, porque allí, recordás, se produjo el secuestro y desaparición de un gobernador, de Miguel Ragone, fue el único caso que se dio así. Nos estamos yendo, la saludo a Silvina Manguía. Silvi, nos vemos la semana que viene. Y brevemente recuerdo a Estela Caloni, que los otros días en un homenaje se mencionó una frase que ella dijo en relación a un dicho popular: hoy el cocodrilo que se duerme es cartera. Hay que estar atentos, cuidadosos y seguir en la lucha. Gracias, Silvi, hasta luego. Chau. Euge se despide. Chau, Euge. Chau. Hasta la semana que viene. Nosotros nos volvemos a encontrar para seguir haciendo Horario Público. Creemos que hemos tenido un buen programa. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.